hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Pues el otro día fue la de cal y hoy la de cal otra vez. O siempre lo digo, no sé cuál es la de cal y cuál es la de arena, pero las dos malas. El otro día contra el Chelsea, no, sin ser un partido del todo malo, pero el resultado obviamente fue malo y el partido no fue bueno. Pero hoy otra vez lo mismo, o peor, porque hoy el rival pues era más asequible. Era un Leganés que había que ganar sí o sí. Y nos ha pasado del año pasado, que llegamos aquí y se nos apagan las luces y se nos vuelve todo negro, ¿no? Y además, hoy con un 11 rarísimo, hemos salido con un 3-5-2, como 3-4-3, ¿no? Un 3-4-3, pero muy raro, muy raro. Al final, pues un desastre. El otro día fue un desastre, pero bueno, teníamos al Chelsea delante, la Champions League y tal. Pero lo de hoy, este empate, además que eso, que en la Liga estos partidos, pues vale que seguimos invictos, pero la semana que viene nos visita el Barcelona. Y jugando así, malo. Y es que a mí lo que más me fastidia de todo esto es que yo sé, y lo hemos visto esta temporada, que estos jugadores pueden jugar mucho mejor. Pero te digo, hoy ahora lo analizaremos un poco más en profundidad, intentaremos encontrar alguna causa, pero desde luego el equipo no ha funcionado. Tampoco es que el Leganés, aunque al final han tenido casi más ocasiones claras que nosotros, ¿no? Pero tampoco es que el Leganés nos haya creado mucho peligro. Y yo creo que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos liado y nos hemos perdido en el partido nosotros mismos ya del inicio. Pero bueno, vamos a ver qué le parece a Fernando, que está aquí con nosotros. No sé si luego vendrá alguien por aquí, pero de momento tenemos aquí a Fernando. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el espectáculo? Pues de espectáculo poco. Hola Jorge y hola a todos los atléticos y atléticas. Ha sido un partido aburridísimo, con poquísima calidad, con jugadas sin ton ni son, balones aéreos, despejes, faltas. El fútbol ha sido lo que menos se ha visto en Butarque. El resultado de empate se puede considerar justo. Y si nos ponemos incluso puristas, han tenido ocasiones más claras, porque nuestro portero ha tenido 3-4 manos bastante importantes. Ha sido un partido malo. Es un punto negativo, porque nos quedamos tercero, superar Sevilla, el Valencia nos puede empatar mañana, el Betis y el Barcelona mañana sacaría 6 puntos. O sea que no hay que preocuparse, pero la verdad es que hoy la imagen ha sido muy triste por la violencia. Es que yo hubiéramos jugado así y hubiéramos quedado igual. No, sí, la verdad que es un desastre. Y perdón otra vez por la línea con Fernando. Ya lo dijimos otro día, esto es internet, que se va y se viene. Además que esto es como funciona, ¿no? Antes del programa estábamos hablando, probando todo funciona bien, el sonido perfecto y tal, y en el momento que empezamos a grabar, pues se le empieza a oír mal. Pero bueno, yo creo que el mensaje, que es lo que digo siempre, que es lo que importa, pues queda ahí, ¿no? Sí, desastre total, porque pues eso, ahora nos ha superado el Sevilla, el que habíamos ganado la semana pasada. Todo el trabajo hecho en Liga hasta la semana pasada, pues con lo de hoy se echa por tierra. Y además, viniendo después de esa derrota en Champions, pues duele un poco más, ¿no? Porque piensas, joder, ese partido de Champions, si hoy, por ejemplo, hubiéramos hecho un buen partido, o no un buen partido, sino por lo menos ganar sin problemas, ¿no? Holgadamente, sin tal. Dices, bueno, pues te ha resarcido, lo del otro día fue un tropezón. Pero es que no lo entiendo. Además, yo creo que hoy, tantas veces como le hemos alabado y tal, hoy yo creo que mucha culpa es del Cholo por el 11 que ha sacado. Porque De acuerdo que... Ya tenemos declaraciones ya que ha hablado. Sí. Le han preguntado varias cosas. Me han preguntado primero por el cambio de Griezmann y dice que le vio cansado y que necesitaba piernas frescas. Y además pensaba que se podía perder en ese momento y quería reforzar el centro del campo. O sea que es un poco triste que ya se conformaba con el empate. Nos vio tan flojos que ya daba por imposible otra cosa que no fuera el empate. Luego también destaca que la clave fue que en los primeros minutos no metimos las ocasiones que tuvimos, pero vamos, tampoco fueron ocasiones clarísimas. Y le preguntan por Gairo y dice que para este partido no le veía. Y luego le preguntan por lo de Saúl de lateral y dice que controlando medio campo con Gavi, Tomás y Coque, Saúl lo hizo bien, que el primer tiempo fue bastante bien, sobre todo los primeros minutos, porque el equipo venía en gran esfuerzo y nos llevamos un punto que sea poco, pero tendremos que seguir trabajando. Y varias veces aquí en la entrevista que le hacen alude al cansancio. Es un poco extraño. Pocas veces Simeone usa una excusa, una justificación de este tipo de cansancio. Me ha sorprendido. Porque además, si haces la de cansancio, yo, por ejemplo, a Coque hoy le he visto bastante... Bastante, no sé si cansado, pero menos activo de lo que se suele ver, ¿no? Pero ya de inicio ese 3-4-3, entendemos que no había lateral izquierdo natural, Felipe con lesión y Lucas con problemas también, pero es que ha acabado jugando Bersalco de lateral izquierdo, entonces si vas a hacer eso, pues ponle primero con tus cuatro defensas, pon a Bersalco en la izquierda y a Jiménez en la derecha o Juanfran. O a Juanfran. Y bueno, y por lo menos tienes, ¿no?, la base. Y luego, el centro del campo. A mí, ya lo he dicho otra vez, y me gustan los dos y a los dos, pero cuando juegan Gaby con Tomás, yo creo que se anulan en uno al otro. Se molestan. Sí, se molestan. Juegan en un espacio parecido y no es fluido. El juego no fluye, ¿no? Cuando juega Tomás solo ahí, el juego fluye muy rápido. Cuando juega Gaby, el juego quizás no fluye tanto, pero somos más fuertes defensivamente. Pero con los dos, ese doble pivote no me acaba de convencer porque son los dos quizás ocupan el mismo puesto, aunque jueguen de manera diferente, pero ocupan el mismo puesto. Y hablando de ocupar el mismo puesto... Lo que hacen los dos, lo pueden hacer uno. Sí. No hace falta sacar a los dos. Y eso te iba a decir. Y hablando de lo que hacen los dos, que hacen el mismo, que ocupan el mismo puesto, el problema que he visto hoy es que arriba, los tres que teníamos arriba, ocupaban el mismo puesto. O sea, teníamos a Correa, Vieto y Griezmann haciendo los tres el mismo papel. No había un 9, no había uno que se descolgase más hacia la banda, sino que los tres entraban por el centro haciendo lo mismo y... No sé, no lo veo. Es más, luego ha cuando... Ha sido muy raro todo y muy raro. Sí, luego cuando han quitado a esos tres, bueno, así que al final han sido los tres los que han salido, ¿no? Y han entrado Carrasco y curiosamente, ¿eh? Y curiosamente, Torres. Mira, fíjate, sí. se han acabado yendo los tres delanteros. Sí, sí, los tres que habían entrado de delanteros han sido los que han salido. Porque no ha funcionado. Y no es que luego haya funcionado mejor, aunque bueno, por lo menos el bueno, por lo menos, no entiendo. Hemos empezado a tirar pelotazos largos para que corriera Carrasco, para que lo bajase Torres, pero claro, si haces eso, pero no está Griezmann, que es el que al que le pueden bajar esos balones, pues se ha visto, por ejemplo, que hacía la carrera Carrasco, le tiraban un pelotazo, hacía la carrera Carrasco. Y no estaba ahí, ¿no? Estaba Torres llevándose centrales, pero no estaba el otro delantero, ¿no? El segundo delantero que tiene que ayudarle, ¿no? Entonces, no sé, he visto un poco caótico. Hombre, lo de los tres centrales, yo cuando lo he visto antes del partido he pensado, se lo hizo Conte al Cholo el miércoles y ha dicho Cholo, bueno, pues esto debe funcionar, vamos a probarlo de los tres centrales, ¿no? Pero además es que yo he visto a los jugadores no estaban cómodos en ese sistema, ¿no? Se les veía un poco perdidos, ¿no? No... Hombre, cómodos no van a estar porque rara vez juegan con esa forma, ¿no? Sí, o rara vez o nunca, ¿no? Es que es lo que no entiendo. De repente, ¿no? Ya digo, yo ha sido todo habrá caos, sido justificado por las lesiones de los laterales izquierdos, pero no sé. Tampoco, porque Bersálico ha jugado varias veces con su selección de lateral izquierdo. Tampoco hubiera sido un drama de poner a Bersálico de lateral izquierdo, que no es una cosa que diga se va a caer el mundo. No, y además que vale menos zurdo, bueno, pues que la da con la derecha. Que lo de lateral izquierdo para el Cholo desde que está en el Atleti no es nada nuevo. Llevamos, bueno, desde que el Cholo está en el Atleti o desde antes, con un solo lateral izquierdo, ¿no? Y cada vez que se nos lesionaba ese lateral izquierdo, pues ha tenido que poner centrales, ha puesto laterales derechos, ¿no? Yo recuerdo Gámez cuántas veces jugó en el lateral izquierdo, ¿no? Por eso, por ejemplo, claro. O sea, hemos tenido muchos jugadores, muchas veces, que ha tenido que parchar ahí. Bueno, al final de la temporada pasada le pasó con el lateral derecho, ¿no? Tuvo que poner ahí jugadores que no eran del lateral derecho a final de temporada cuando se nos lesionaron Juanfran y Bersálico. O sea, que puedes sacrificar jugadores por el dibujo, por el equipo, o sacrificar el equipo por jugadores, y yo ha sido lo segundo, ¿no? O sea, hemos cambiado el juego por los jugadores y no. Yo creo que obviamente el resumen o las notas que tiene que haber tomado el Cholo es que esto no funciona así. Pero claro, ha sido un caos. Es que nunca, no sé, que el sistema, los jugadores tenían un lío, porque cuando han hecho uno de los cambios, cuando se ha quitado Griezmann, se ha acercado Koke al banquillo para saber cómo se recolocaban, porque ya es que como estaban cambiando tanto, ¿verdad? De repente sale Bersálico, ya se han descoordinado y dicen, ahora sale este otra vez. Ha sido un lío, ¿eh? Ha sido un lío y nada positivo. Y hemos estado más cerca de perder que de ganar. Sí, bueno, ya digo, las mejores ocasiones yo creo que las han tenido ellos. Estoy intentando recordar, bueno, sí, la jugada esa de Godín, dos o tres. El cabezazo de Godín, que además... Y una o dos al principio. Sí. Digo, y la solución al final ha sido poner a Godín arriba. La solución cuando ya quedaban 5 minutos, la desesperada, ha sido poner a Godín arriba, tirar balonazos largos, que tampoco lo han hecho. Porque encima, sube a Godín, ha habido, ya en el último minuto, que me ha parecido... Sube Godín, está Godín para recibirla de cabeza, la tiene Gaby en el centro y se pone Gaby a circular en horizontal. Digo, sí, mete cuando, un balonazo, cuando no queda un minuto. No, entiendo. Ha sido un caos de partido y esperemos que ahora que hay un paréntesis con el tema de las selecciones, se reflexione y se cambie la dinámica, porque si iba bien y el día del Chelsea ya dimos el pelotazo negativo y hoy ha sido otra vez. Y luego viene el Barça. Claro, es que es eso, es que el siguiente partido es el Barcelona. Y después del tema de las selecciones, que siempre son partidos difíciles. Es que parece que tenemos eso, no, hay varias cosas que son como constantes, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, en los partidos de Champions y de selecciones, luego los solemos acusar. Y más si el resultado no son buenos en el partido de Champions, en el de las selecciones, no podemos porque juegan en muchas selecciones diferentes. Pero si venimos de un mal partido de Champions, luego en Liga nos suele costar. O Champions o Copa o cualquier otra competición, nos influye mucho, sobre todo si el resultado es negativo, ¿no? Cuando ganamos y tal, bueno, pues seguimos en más o menos en la misma línea. Y luego otra cosa que es un poco parecido a lo que pasó el año pasado, aunque el año pasado fue un poco más tardío, ¿no? Y es que vamos regular, bien, mejoramos, parece empezamos a jugar bien, hay resultados y tal, y de repente viene un partido mal y ya se empieza a torcer todo, ¿no? El año pasado fue... Estoy intentando recordar el partido, porque no fue el de Villarreal. De Villarreal fue cuando ya ahí se rompió todo. Pero ¿cuál fue? ¿Dónde fue donde empezamos a...? No me acuerdo ahora mismo. Fue un poco más tarde, fue en el mes de octubre, cuando todavía no, bueno, mañana es octubre, pero... ¿Con la Real? ¿Con la Real Sociedad? Creo que fue con la Real, sí. Y empezamos ahí, sí, ¿no? Y empezamos ya ahí a renquear, cuando tampoco estábamos jugando de maravilla, pero estábamos haciéndolo más o menos bien, ¿no? Y habíamos sacado alguna goleada y demás, y decías, no, aquí hay cosas. Y lo mismo nos ha pasado hoy, esta temporada... Veníamos haciendo un buen juego, jugando bien, ganamos al Sevilla el otro día. Llega ese partido de Champions contra el Chelsea, que nos ganan merecidamente, pero que tampoco hemos hecho un partido malo, sino que no nos han sido superiores a nosotros. Y bueno, llega lo de hoy, y hoy sí que hemos hecho un partido malo. Hoy el otro día se jugó, el otro día con el Chelsea, la justificación era que el rival fue mejor, en todas las facetas y nosotros no estuvimos a la altura, pero bueno, no estuvimos a la altura, ya está. Pero es que hoy no es que no hayamos estado a la altura, es que hoy era irreconocible el equipo, ¿no? He visto y no por errores, porque no he visto, la verdad es que yo a los jugadores tampoco les he visto que digas, no, es que lo han hecho mal, es que ya digo, estaban como perdidos, entonces no había fluidez, no había juego, no había no sabían qué hacer. Claro. No sabían qué hacer. Agarraban el balón, pasaban, pero luego no había, no, era bueno, aunque también se vio eso, lo dijimos el otro día, también se vio eso un poco en el partido con el Chelsea, ¿no? Como cada uno hacía un poco la guerra por su lado, y hoy se ha visto otra vez, ¿no? Sobre todo de medio campo para adelante, para atrás, bueno, pues eso por lo menos lo hemos mantenido hoy, la solidez defensiva, aunque bueno, han estado a punto de marcarnos algún gol, pero el otro día no lo pudimos conseguir con el Chelsea. Hombre, un poco diferente el Chelsea con el Leganés en ese sentido, la potencia que tiene el Chelsea arriba, ¿no? Pero el problema es más, yo creo, de creación y de finalización, porque hoy otra vez arriba, pues eso, no ha habido jugadas en la primera parte cuando teníamos ahí a los tres pequeños ahí, que llegábamos a las inmediaciones del área de Leganés, pero no había un tiro, ¿no? Porque nadie se atrevía, no llegábamos, no mucha combinación, mucho intentar regates y rabonas y lo que quieras, pero luego a la hora de llegar y tirar a la portería, que es como se meten los goles. ¿Paredes? Pues, no, es que no. ¿Más peligro que el Leganés haya sufrido? Nulas. Sí, sí. Es que no, ni regates dentro del área, ni ha sido un partido muy malo. En el sentido de, yo por momentos he visto impotencia. Sí, sí, bueno, y más luego ya en los últimos minutos. Por cierto, para mí significativo, y decía lo de que yo he visto cansado a Coque, Carrasco tirando las faltas, que además lo ha hecho bastante bien. En vez de Coque, bien. ¿No? Sí, en vez de Coque o Gaby, ¿no? Bueno, Gaby las faltas hace mucho que no las tira, ¿no? Pero suele ser más los córners, pero Coque o Gaby, pues ha sido Carrasco. Y ya digo, las ha puesto bastante bien. Ha habido ahí una que la ha dado Torres mal, otra de Godín también, creo. O sea, no las ha puesto mal. Pero sí, se veía, pues eso, no. Es que no lo sé. Partido muy raro. Muy raro por ya de inicio con ese 11. Pero luego en el. Pues eso, aunque pongas ese 11, los jugadores que estaban, dices, bueno, es que es un 11, es un juego, un dibujo diferente. Pero son jugadores que tendrían que poder hacer eso medianamente bien, ¿no? Aunque les cambies el dibujo, por lo menos, yo creo, no sé, hacer algo, ¿no? Pero es que no ha sido muy nulo el partido, ha sido y eso y el Leganés, sin quitarle nada de que porque ellos hacen su trabajo y esta no es su liga, pero hacen lo que tienen que hacer, lo han hecho bien. Y sin crearnos, o sea, sin defendiéndose, que es lo que tenían que hacer, y aún así nos han creado ocasiones y nosotros no hemos sabido. Eso es que era un rival que es un rival, bueno, como la temporada pasada. Perder puntos contra rivales así, esto luego te machaca en la liga. Y al final, la temporada pasada, porque hicimos una segunda vuelta mejor y acabamos ahí superando casi en extremis al Sevilla por el tercer puesto, pero fueron estos partidos los que nos condenaron a tener que remontar, ¿no? Y para ganar la liga, estos puntos sí que se van, sí, a hombre, se hacen muy duros. La suerte quizás que de los otros dos, el Trampas, pues ya ha perdido partidos de estos, ¿no? Ya ha empatado partidos de estos. Estos puntos ya los ha perdido. Ahora, la cuestión es que hay que depender de que el Barcelona también, que parece que el Barcelona, pese a no estar jugando tan bien y tal, pero está sacando todos los resultados. Entonces, si de los tres, que estoy poniéndonos, todavía falta mucho, pero estoy poniendo que vamos a pelear los tres la liga, supuestamente, si de los tres nosotros y el Trampas perdemos puntos en este tipo de partidos y el Barcelona no lo hace, pues probablemente el que vaya a sacarlo vaya a ser el Barcelona, ¿no? Es muy pronto, sí, pero ya empieza. No, pero los todo, puntos, ¿no? Se van acumulando. Claro. Uno. Claro. Los puntos se van acumulando y la Liga, ya sabemos que para ganar la Liga menos de 90 puntos no la ganas. No, está... Es así. Sí, bueno, a no ser que pase un desastre, ¿no? Pero eso digo, no, que... es muy difícil que un desastre... que el Barcelona y el Madrid no claro, lleguen a 90. Un desastre tiene que pasar, somos... Voy a poner tres equipos, porque yo he visto, por ejemplo, el Sevilla, aunque nos haya pasado en clasificación, yo creo que el Sevilla al final no va a estar ahí, bueno, le va a costar, aunque no. Dependeremos de nosotros para que el Sevilla no esté ahí. Pero los tres más fuertes de la Liga, yo creo que está es obvio que son... Es evidente, vamos. El Real Madrid, Barcelona-Real Madrid Atlético. Que fallen los tres la misma temporada tendría que ser algo muy muy raro, ¿no? Y de momento están fallando dos, que somos nosotros y el Trampas, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho y el Barcelona está sacando provecho de ello. Está abriendo colchón. Sí. Y lo peor o lo mejor es que es nuestro siguiente rival. Lo peor, porque si seguimos en esta onda, pues con el Barcelona nos va, probablemente no podemos sacar nada. Pero el partido del Barcelona puede ser vital. Claro, si lo mejor es que ganando ese partido, ¿no? O sea, sacando un buen resultado, ganando ese partido, puedes darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero sí, pero ahora mismo te ganan y te puedes ir a 9 puntos. Claro. Ahora mismo hay que darle ahí el callo, aunque había que darlo hoy. Lo vimos dijimos el otro hace tan solo unos días, ¿no? Que bueno, que lo del Chelsea, vale, el Champions tal, pero tú no ves al equipo un poco como cansado, no físicamente, sino psicológicamente. Sí, es que a eso es a lo que me quería referir con lo que dije de la temporada pasada, ¿no? Que la temporada pasada fue un bajón mental, ¿no? Era un bajón que de repente vimos a los jugadores que venían haciéndolo bien, se torció un poco los resultados y como que bajaron todos la cabeza y esto no puede ser, no como que no iba con ellos y empezaron a desconectar un poco, no sé, y yo creo que a lo mejor ha sido a consecuencia del partido con el Chelsea, de que se esperaba el equipo, nosotros esperábamos más y el equipo esperaba más y acabaron perdiendo y bueno, pues no sé, igual pero sí, parece, yo sí les veía a los jugadores eso, sin motivación o sin ganas, pero sí sin esa chispa, ¿no? De decir esa alegría, ¿no? Que estábamos viendo antes, ¿no? Que el equipo jugaba con alegría, la palabra brío, ¿no? Con brío, ¿no? Pues hoy no se ha visto nada de ese brío, ¿no? Y se ha visto al equipo ni veías cabreados. Claro, por eso digo que llegamos a final de partido, a un partido que hay que ganar sí o sí, sube Godín arriba tal y ves a Gaby o incluso antes a Coque como parando el partido, ¿no? Y dices, coño, tírate a por el partido. Es el Leganés. Estás jugando, con todo el respeto, estás jugando contra un equipo que tienes que ganar, que no puedes permitirte perder puntos con ellos. Y parecía que eso, que nos contentábamos con el empate, ¿no? Bueno, es más, es que a lo mejor el cambio también del Cholo de quitar a Griezmann y meter a Bersálico también da un poco, ¿no? Y lo ha dicho, ¿no? Que veía que podían meter el Leganés, y entonces ha metido a Bersálico. Pues no sé, somos el Atleti, ¿no? Yo creo que el cambio era otro, aunque tampoco tuviese mucho, ¿no? Donde elegir, pero quitar a Griezmann, si quieres meter a Bersálico, pero quitar a Griezmann, es que estás, no sé, fue sí, cuando muy raro, ¿no? Necesitas marcar y quitas a tu máximo goleador. Que tampoco, claro, que tampoco es que Griezmann estuviese, no está bien. Sí, pero es más fácil que te meta un gol Griezmann que otro, ¿no? Claro. Sí, es lo que dije yo el otro día, que Griezmann estando mal, prefiero a Griezmann estando como está, que no está bien, a Gameiro, que bueno. Que por cierto, el otro día nos pidieron en iVoox, pusimos el vídeo que lo puso Samu del gesto de Gameiro, para que lo veáis en los comentarios de iVoox del programa anterior. La verdad que vaya elemento. Pero bueno, además ahora ha salido ya claro, ¿no? Ahora cuando terminemos de hablar del partido, ¿no? Lo que va a pasar en enero. No sabemos nombres, pero sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, en cuanto al cambio, pues eso no, tampoco, quizás tampoco tenía mucho, pero si quieres ganar un partido, tienen que jugar los mejores, ¿no? Tienes que dejar a los mejores, que son los que te pueden resolver el partido en un, no sé, en poco. Pero no sé, es que ahora estoy pensando, ¿qué once va a sacar en Barcelona? Bueno, contra el Barcelona, no, no, jugamos no. en el Metropolitano. Bueno, pero, queda mucho, ¿eh? Pero ¿qué once va a sacar, no? Sí, pero queda mucho, queda pero ya puede empezar a hacer cálculos, a hacer no lo que tenga yo que hacer. Yo creo que va a volver a lo de siempre. Pero tú crees a lo de siempre, o sea, obviamente al 4-4-2, pero con Gaby en el medio ahí, con Tomás. Quitando a Tomás. Pues depende el miedo que tenga al Barça este año. Pero no sé, es que yo hoy, por ejemplo, el otro día no se salvó porque lo hicieron todo mal, pero hoy Tomás ha hecho lo que tenía que hacer. Pero es que es eso, yo con Tomás y Gaby juntos yo no los veo. Y Gaby también ha hecho el papel, pero el relevo es Tomás. Si me dices un once para ese día, yo te pondría a Oblak, a Bersálico, Felipe si se recupera, a Godín y Lucas, por ejemplo, luego Tomás Coque, Saúl Carrasco y adelante Torres Griezmann. Ese sería mi once preferido. Sí, yo creo que también, hombre, aunque no sé si adelante pondrá a Correa. Digo mi once preferido. Sí, por eso. Yo también. El otro día quizá destacamos un poco a Torres porque fue cuando salió se hizo algo diferente. Y hoy, cuando ha salido, tampoco es que sea mucho muy diferente, pero sí que es un 9. Es que es lo mismo que el año pasado. Y pese a que no esté bien y no es el Torres que todos esperamos y el que todos queremos, pero es un 9. Es que si no juegas con Torres, estamos jugando sin 9, porque no hay nadie que haga de 9. Y el equipo del Cholo y como juega este equipo, está hecho para jugar con un 9. Entonces, sí, si quitas nosotros a Torres, no somos de falsos 9. No, además, el Atleti del Cholo que mejor ha jugado ha sido con un 9, cuando ha sido al principio teníamos a Falcao y luego teníamos a Diego Costa. Son 9 puros. Y en el momento que quitas esos 9, incluso cuando se fue Diego Costa, esa primera mitad de temporada con Mandzukic era un 9 puro y ahí todavía jugamos. Pero en el momento que se fue Mandzukic, que llegó Torres pero no estaba todavía al 100%, y luego es que no ha habido. Y este equipo está hecho para jugar con un 9. Esa presión alta, eso tal, tiene que hacerlo con un 9, no puedes jugar con falsos 9 hoy con tres medias puntas que hemos jugado hoy, no sé, porque Vieto no es un 9. A Vieto le pasa lo mismo que a Gameiro, en ese sentido, no lo comparo en juego, pero sí que son delanteros, pero es que hay delanteros, hay segundos delanteros, hay 9, hay medias puntas y estos son, pues eso, más segundos delanteros que 9, ¿no? Y la posición de 9 por eso son probablemente los mejor pagados no mejor pagados, los más buscados, ¿no? Los más caros de conseguir, porque son pocos, ¿no? Hay 9 puros buenos en el top en Europa o en el mundo, no hay muchos y son difíciles de conseguir. Y teníamos uno que lo dejamos marchar, que ahora va a volver, que ya por además ya empezó a entrenar, ¿no? Pero hasta enero no viene. Y hasta entonces, pues hay que buscar la manera. Y yo creo que pese a que a lo mejor no está bien, no, a lo mejor, pero pese a que no está bien todavía y tal, pero yo apostaría por Torres. Torres con Griezmann y que siga y que siga. Y bueno, no. Los que vengan por detrás, pues que vayan presionando, pero no puede ser. Estamos otra vez, el año pasado. El año pasado era Gameiro, Torres, Torres, Gameiro, Gameiro, Torres, Torres, Gameiro, y entre medias Correa de vez en cuando. Y este año está siendo Torres, Vieto, Correa, Torres, Vieto, Correa, y ya son 3 para un puesto. Y es un poco. No acabas. Si no hay constancia, no creo que acabe ninguno de los 3. Cogiendo minutos o confianza, ¿no? Y uno de los 3 lo necesita. Y yo creo que el que más puede ahora mismo aportar al equipo en ese puesto es Torres, no por lo que aporte ya en gol y demás, porque que no creo que vaya a aportar tanto, sino el juego que se crea, ¿no? Y cómo pues eso, yo siempre lo he dicho, cómo fija a los centrales y hace que los jugadores que vienen de segunda línea, que jugadores como Carrasco, como Griezmann, puedan entrar y hacer jugada y finalizar, ¿no? Pero hoy no ha sido el caso, no ha sido el problema tampoco, el problema ha sido mayor, ¿no? El problema ha sido todo porque no... Yo creo que quizás también un poco, hablábamos antes del tema mental, el tema mental en cuanto a que el equipo se ha relajado, ¿no? O sea, era el Leganés, tampoco hay que esforzarse mucho, y a estos le ganamos un poco con la gorra, ¿no? Y con la gorra ya no se gana a nadie. También otra cosa de la que vamos a hablar ahora es un poco del tema de la Copa, ¿no? Que nos ha tocado el Elche. Y igual, ¿no? Tienes el Elche, un rival que no puede superarte, pero hay que ganarle. Tampoco puedes ir ahí y decir, no, esto es un paseo, porque el fútbol moderno, además, lo que tiene es eso, que tienes jugadores equipos, dos o tres categorías por debajo, pero en cuanto a físico y esfuerzo y demás, están muchos ahí. O sea, esto ha avanzado mucho el fútbol, ¿no? No es como antes que... Bueno, físico está muy igualado. Por eso, en cualquier categoría. Lo que define al final la calidad. Sí. Porque todos los equipos de primera físicamente están igual. Esas tonterías que dicen, nosotros tenemos un preparador físico magnífico. Nosotros equipos también tienen preparadores físicos magníficos. Los del Leganés han corrido hoy, vamos, todo lo que se podía correr y más. O sea, el físico ya está igualado. Lo que decide es la calidad, al final. Y es lo que nos está faltando. Si hubiera ganado hoy con Costa y Vilo, nunca lo sabremos. Pero si hubiera jugado de otra manera. Sí. Habrá que esperar. Es que no sé. Sí, pero lo malo es que a esperar nos dejemos muchos puntos en Liga. Claro, el otro día decíamos... El otro día, tras ganar al Sevilla... Claro, el otro día tras ganar al Sevilla nos parecía que la llanura que había de aquí a enero, ¿no? Sin Diego Costa o sin Vitolo y tal, esperando, se nos iba a hacer más fácil, ¿no? Porque estábamos haciéndolo bien, estábamos jugando bien. Y es que es verdad, es que estábamos jugando bien. Y ya digo, a lo mejor no habían sido los mejores rivales, pero luego vino el Sevilla, ¿no? El Sevilla no era mal rival. Hemos hecho partidos buenos, ¿no? O sea, el equipo sabe jugar y puede hacerlo bien. Sí, pero de repente te llega el partido del Chelsea, que no lo hicimos bien porque no lo hicimos bien, pero no sé, hasta cierto punto era excusable, ¿no? Era excusable porque, bueno, pues porque no las... el Chelsea ha venido a hacer una cosa que quizás no esperábamos, nos ha pillado por sorpresa y no hemos podido hacer nuestro juego... Y te han ganado y han sido superiores, y ya está, y han sido superiores. Pero es que el Leganés hoy no ha sido superior. Pero nosotros les hemos dejado que se crecieran ellos mismos. Y estamos hablando de un empate, ¿vale? Pero no me vale, porque hoy el equipo que tenía que ser superior sí o sí era el Atleti, ¿no? Y no hay excusas. Entonces, ya lo de hoy te complica un poco más esa travesía de aquí a enero hasta que venga Costa. Que el problema es ese, si viene Costa, si cuando puedan entrar Costa y Vitolo, el equipo está ahí arriba y está haciéndolo bien y tal, pues lo que haces es aportas un plus para ya pelear por cosas, ¿no? Eso es lo que todos esperaríamos, ¿no? Y nos gustaría. Pero claro, lo que no puede ser es que estemos aquí esperando a Costa y a Vitolo para que nos saquen del hoyo, ¿no? Porque entonces ahí ya te entran las prisas, te entra el miedo, ¿no? El vértigo, ¿no? Y no puede ser. Hay que hacer las cosas bien de aquí a enero para que cuando vengan estos dos, pues sea para reforzar y para tirar más hacia arriba, no para sacarnos de no quiero pensar de que estaremos abajo, ¿no? Pero tiene que ser para sumar para arriba. Si estamos a 4 o 5 puntos de la Liga o estamos a 10-12, entonces ya sí que se complica mucho. Vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes partidos y yo lo creo que me van a volver a lo de siempre. Cuando le pasó igual el año pasado, hace una serie de pruebas, no le sale y al final vuelve a su patrón y a lo que da resultados. Claro, es que no sé. La verdad que después del... Apostar por un equipo, un 11 más o menos tipo, pues también estamos viendo muchos cambios y al final eso puede volver locos a los jugadores. A lo mejor si les das un poco más de estabilidad, puede conseguir más, nunca se sabe. Luego vienen algunos que dicen que hay que llegan cansados, pero las temporadas mejores han sido cuando el equipo ha repetido mucho el equipo titular, ¿eh? Sí, hombre, cuando lo mejor que se jugó el Atleti del Cholo fue cuando teníamos un 11 de base, pero porque no había otra cosa. En el equipo de ahora, pues tiene jugadores donde moverse un poco, pero tampoco eso significa que tengas que estar moviendo las cosas porque sí, ¿no? No sé, hoy ya digo, entendemos lo de las lesiones de los laterales, pero se podía haber remediado de otra manera sin tener que cambiar el equipo entero. Sí, siempre y cuando el cambio ya ha venido motivado por eso y no haya sido porque de repente ha dicho, bueno, pues, o sea, que aunque hubiesen estado bien los laterales, hubiese jugado con este dibujo. No creo. Pero él dice que es lo que veía, que este dibujo es lo que veía bien para este partido. Quiero pensar que es por eso, porque estaban los laterales lesionados, ¿no? Laterales, Felipe y Lucas, ¿no? Porque si no, no tenía mucho sentido. También esto destaca mucho la importancia de Felipe en este equipo, ¿no? Cuando no está Felipe, el equipo le cuesta mucho sacar la pelota, le cuesta mucho subir, le cuesta mucho. Felipe es una vía de escape. Es increíble que un lateral izquierdo sea tan importante en un equipo, ¿eh? Que dices, los laterales son puestos más secundarios a priori en los equipos, pues, sin embargo, en el nuestro, más el lateral izquierdo que el derecho, con diferencia. Felipe Liz hace jugar muy bien a todos. Es una fuente de juego bestial. Lo notamos cuando no estuvo y lo notamos cuando ha vuelto y lo notamos cuando de vez en cuando no puede jugar. Y es un jugador fundamental porque combina muy bien, saca el balón jugado, también va bien por alto, prácticamente no comete errores y sube mucho más que el lateral derecho. O sea que es fundamental. Sí, sí. A ver, esperemos que se recupere para el partido de Barcelona. Por lo visto no va a ir con la selección, ¿no? Con la selección. Han dicho que no. Pues claro. O sea que esperemos que no, porque además luego para que vaya, para que no juegue, porque ya sabemos en la selección de Brasil que es lo que pasa. Pero sí, le pasó también a Jiménez, a no sé quién también, que fue y no le sacaron nada a gusto con Argentina. Bueno, el otro tema, ahora que hablamos de Augusto. Si ahora dices que Augusto existe, yo casi ni me acuerdo que está en el Atleti. Es un jugador existe. Totalmente. Yo te digo, existe. Pero vamos, es como tener una prima en Argentina, ¿no? Hombre, sí, pero como decíamos antes. Si estamos diciendo que si juegan Tomás y Gaby, se tapan el uno al otro, pues si ya metes a Augusto, ¿no? Eso que es, el puesto está ahí y saturado. Claro. Pues que no, y luego el tema Gamero, que Gamero ha pasado a mejor vida, yo creo. Ya es la última opción en ataque, es clarísimo, ¿no? Pero la última. Sí, sí. Y nada, a esperar este parón de selecciones. Dos semanas sin Atleti se nos van a hacer un poco largas, sobre todo tras dos resultados negativos. Sí, bueno, es que sí, los parones estos a veces vienen bien para reflexionar, muchas veces nos han venido mal porque nos ha costado, ¿no? Estábamos en buen momento y nos ha frenado. Ahora hay que ver cómo nos viene este, pero bueno. Mientras estábamos hablando de esto, creo que tenemos por aquí, no sé si nos escucha Antonio. Antonio, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Bueno, podíamos estar mejor, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo de Butarque? Bueno, pues un partido muy espeso. El Leganés ha defendido muy bien y ha jugado. Tenía claro el partido que quería hacer. Y bueno, pues yo he visto un Atlético de Madrid diferente porque ha salido con una alineación extraña. A mí las probaturas no me gustan. Pero habrá creído el Cholo que esto es lo mejor que teníamos para sacar hoy y con esto tenemos que jugar. Entonces, pues bueno, pues un empate a cero que nos sirve para sumar un punto, que no es lo mejor, que tampoco es lo peor, que hemos podido perder los tres Y bueno, pues a seguir mirando para adelante porque no queda otra. Hemos tenido, yo creo que hemos pagado un poco el esfuerzo también del Chelsea, hemos pagado también a lo mejor el bajón de aquel partido, ¿eh? Hemos podido pagar, yo creo, el bajón Anímicamente. de y físicamente, las dos cosas, me parece que las dos cosas, anímicamente seguro y físicamente yo creo que también ellos tienen descanso, físicamente están fuertes. Muy juntitos defendiendo atrás, muy difícil jugar contra ellos cuando no tienes un jugador que marque las diferencias arriba, ¿no? Porque hemos salido a jugar con Vieto, con Correa y con Griezmann y el que tenía que ser el mejor no lo es, ahora mismo no lo está siendo y no lo lleva siendo desde que llegó, ¿no? Entonces, bueno, en algunos momentos sí que ha sido importante para ganar partidos, pero no está destacando y tiene que destacar porque es lo mejor que tenemos y en este caso Griezmann no está haciendo, yo creo, el papel que tiene que hacer, pero bueno, no sé, supongo que son también fases de los momentos de forma de los jugadores y espero que llegue su mejor momento. Sí, está claro que no está bien, lo hemos dicho antes, no está en un buen momento. Y aunque no esté en un buen momento, es un jugador que tiene que estar ahí, ¿no? Lo del cambio, quitarle porque le notabas cansado, cuando ahora viene parón de selecciones y demás, no le veo mucho sentido. Si está cansado, pues que empuje un poco más, pero no puede sacar a los buenos. Y menos si es para. Pues si es porque está cansado, metes a otro delantero, ¿no? Pero luego el Cholo ha hecho que también ha visto que el Leganés estaba atacando, que podía meter un gol y ha sido por lo que ha metido a Bersalco. No me ha gustado el once inicial y no me han gustado mucho los cambios. Y además lo estábamos comentando antes, la casualidad de que los tres que han salido han sido los tres delanteros, ¿no? Con los que has iniciado el partido. Significativo, ¿no? A mí es que no me ha gustado, no me ha gustado la elección del principio, que las probaturas no me gustan. A lo mejor, no sé, hombre, él ha debido de ver que tenía que poblar el centro del campo porque ahí fueron fuertes el año pasado contra nosotros y no quería que se nos fuese el partido por ahí. Y hemos salido muy fuertes porque hemos salido fuertes a buscar el partido. Si verdaderamente el Atlético ha tenido 20 minutos, 15, 20 minutos que ha salido muy fuerte. Vieto con su movilidad, Correa con sus medias vueltas que parece que bueno que puede romper en algún momento las defensas del equipo rival, pero sigue faltando algo arriba, algo que solucione los partidos y eso no lo estamos teniendo. Así que bueno, y luego pues otra vez Oblak nos ha salvado porque la verdad es que nos ha salvado y los 3 puntos otra vez. Pero bueno, esto es lo que hay. Quiero decir, no todos los momentos van a ser buenos en la temporada. Tenemos que tener momentos mejores, momentos peores y ahora toca, pues eso, tienen que estar juntos, tirar para adelante, esperar que el equipo se recomponga, sobre todo los lesionados, que para nosotros es muy importante. Filipe Luis es muy importante. Lucas también es muy importante porque, claro, restablece un equilibrio importante en el equipo, en la defensa sobre todo, y bueno, pues yo a lo mejor, no sé, jugar sin esos jugadores hace pensar también en otros estilos de juego. Pero bueno, a mí no me ha gustado, no me ha gustado la probatura, no me han gustado las probaturas, pero bueno, es que teníamos dos bajas muy sensibles, las dos laterales izquierdas estaban en la grada y eso, pues a nosotros con cualquier cosita que nos falte ya se nos nota mucho. Sí, pero no sé, no es como el año pasado nos pasó algo parecido, que el equipo pierde los papeles muy fácilmente en el momento que las cosas empiezan a poner cuesta arriba. Nos cuesta mucho, ¿no? Claro, pero porque no tenemos tampoco, es que no tenemos un jugador que diga, aquí estoy yo, dame los balones a mí. Y es que ese jugador tiene que ser Griezmann, para mal o para bien. Si luego no le sale el partido, pues no le sale el partido. Pero es que tiene que verse la intención de darme el balón a mí. No los, vamos, me parece a mí, porque luego, por ejemplo, el centro del campo, aunque está Tomás, aunque está Gaby, pero el juego del equipo no pasa por el centro del campo, pasa por buscar balones arriba. Yo he visto mucho balón arriba de los defensas buscando a los jugadores de ataque. Jugadores de ataque que son bajitos. Si tú le echas un balón alto, te lo van a coger las defensas. Pues no sé, pues a lo mejor en ese momento, a lo mejor, yo qué sé, no lo sé. Yo es que sigo pensando que Fernando Torres tenía que haber sido el 9. Si lo sigo pensando. Es que lo sigo pensando porque... Es curioso porque yo justo estábamos comentando eso, Fernando y yo, antes de que entrases, como para nosotros el que la pareja de arriba de titular tendrían que ser Torres y Griezmann, ¿no? Es que yo lo veo así, porque es que, vale, que Fernando es un tiene una edad, a lo mejor no está lo rápido que tiene que estar, en fin, sí, tiene sus defectos. Todos conocemos los defectos de Fernando Torres, y si no los conocemos ya nos lo enseñan en todos los sitios. Pero aún así me parece que le da un juego al equipo diferente. Y el otro día cuando salió con el Chelsea, el equipo lo notó. Yo creo que se jugó mejor con Fernando Torres en el campo que sin él. Pues porque sabe jugar ahí, porque se faja con los centrales, porque tiene un trabajo específico de un 9 que no tenemos. Tenemos tres delanteros centros que salen a jugar, pero no hacen un trabajo específico de delantero centro. Claro. A lo mejor se intenta romper por velocidad, por ratonería, a lo mejor, vamos a decirlo así, ¿no? Que jugadores bajitos, que sean ratones, que puedan hacer una jugada en un momento dado y desequilibrar un partido. Pero yo creo que también dar estabilidad a una delantera, y en este caso, por ejemplo, Fernando Torres, Griezmann, vale, tardarán más, tardarán menos, pero yo creo que eso a la larga nos daría, desde mi punto de vista, que claro, yo ni estoy ahí ni tengo ni idea de fútbol, pero no sé, me parece que yo el equipo cuando está Fernando Torres lo he visto mejor. Sí, y el otro día también, pero es que lo que yo comentaba es que los tres de arriba juegan los tres a lo mismo. Los que han salido de inicio, tanto Correa como Vieto como Griezmann, son los tres del mismo perfil, ¿no? Entonces, claro. No puedes... Y luego aparte, también en el centro del campo tenemos dos jugadores del mismo perfil. Quizás lo interpretan de manera diferente, pero lo he dicho antes y lo repito y lo repetiré. Tomás y Gaby no pueden jugar juntos. O el uno o el otro, pero Tomás y Gaby se tapan el uno al otro. Y arriba hoy nos ha pasado también con Correa, Vieto, Griezmann, ¿no? Dos me vale, pero tres ya es demasiado. Tres jugadores así del mismo corte ahí arriba. Además, si os fijáis, era pese a que son quizás los jugadores más imprevisibles, pero era muy previsible para el Leganés. Ha sido muy fácil defenderlo, ¿no? Ponían a tres tipos delante y ya está. Y porque van a jugar por abajo, no van a... con Torres o cuando salió Carrasco, por lo menos pueden meter balones arriba y demás, pero se ha visto en la primera parte que intentaban meter balones arriba a Griezmann, a Vieto y a Correa. Meterle balones arriba a estos tres, pues no sé, es como darte de cabezazos contra una pared, ¿no? Claro, eso es lo que decíamos, que meter balones aéreos a tres jugadores pequeñitos es perder un poco esa cosa que te da un jugador alto, que te puede bajar un balón, jugarlo para atrás y de ahí empezar una jugada. Pero bueno, es que por el centro del campo no tampoco conseguíamos romper, ¿no? Entonces, pues bueno, que los partidos se plantean así. El Leganés sabe muy bien a lo que juega, o sea, se ha cerrado muy bien, busca el 0-0 e intentar marcar un gol a la contra. Y lo he intentado, no le ha salido, podía haber ganado y ya está. También es verdad que podía haber perdido, porque bueno, también podía haber perdido. Su portero también ha hecho un par de intervenciones bastante buenas. Al final 0-0, un puntito, y visto lo visto no me parece mal tampoco. Un puntito es un puntito. Bueno, pues... Sí, Fernando, ¿ibas a decir algo? Que no perdemos partidos, pero tampoco ganamos. Y en las ligas de tres puntos los empates penalizan mucho. Si quieres ser campeón, si quieres ser tercero, yo no veo problema. Pero si quieres aspirar a la Liga, los empates son muy flojos. Sobre todo con equipos inferiores como el Leganés y el Girona. Si nuestro objetivo es el tercero, no pasa nada. Si nuestro objetivo es luchar de tú a tú con el Barça y el Madrid... Ya, Fernando, pero yo al principio de Liga, antes de que empezásemos a jugar, el planteamiento del equipo no es pensar a final de temporada ahora mismo, ¿eh? Tenemos que intentar llegar a enero, cuando puedan jugar ya los fichajes, con posibilidades de estar en todos los sitios. Y eso es lo que tenemos que con posibilidades, ¿a cuántos puntos consideras del Barça o del Madrid? No lo sé, yo eso no lo he pensado, pero un porcentaje de puntos que no te deje absolutamente fuera. ¿Sabes? Por eso te digo que lo de sumar me parece importante. Fuera de casa me parece importante. Hombre, lo que no se puede hacer es perder puntos dentro de casa. Ahora viene un peso pesado. Pues ahí vamos a ver, ¿sabes? Pero yo pienso que tenemos que llegar a enero con posibilidades de poder pelear por estar arriba. Ya no te digo de ganar la Liga, ¿no? Es que no me planteo eso ahora mismo, ¿sabes? Yo no me puedo plantear ahora mismo ganar la Liga. Eso te lo puedes plantear cuando queden 10 partidos, pero ahora mismo no. Ahora mismo tienes que luchar por estar arriba y llegar a la... Es lo que hablamos en pretemporada. O sea, este equipo tiene que llegar con posibilidades de todo a enero. En Champions lo tenemos oscurito. Vamos a ver si se clarifica un poco la situación o no, porque podemos ir a peor. Todo puede empeorar en esta vida. Y en Liga, pues a ver, en Liga a ver, pues a sumar donde se pueda y a esperar momentos mejores del equipo. Es que no queda otra. Bueno, chicos, creo que vamos a hacer ya un lo mejor y lo peor, porque tampoco podemos decir mucho más. Y hablamos de un par de cosillas que tenemos ahí pendientes. Así que, Antonio, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido. Lo mejor, no encajar. Y, por tanto, Oblak, que nos ha vuelto a salvar. Y eso es lo mejor, ¿no? Que no encajar goles es vital, ya lo hemos dicho muchas veces. Y lo peor, pues que no hemos conseguido hacer un gol. Y si no consigues hacer un gol, es imposible ganar un partido. Por H por B no conseguimos hacer jugadas de peligro claras, no las hemos tenido hoy, y eso es lo que me parece la peor faceta del partido Atlético de Madrid hoy. Uh-huh. Fernando. Lo mejor, pues estoy pensando mucho. Lo mejor es que no hemos perdido prácticamente. Porque ha habido algún momento que hemos estado más cerca de la derrota que de la victoria. Y lo peor, yo creo, la falta de claridad de ideas ofensivas. Es un poco triste ver cómo no sabíamos romper una defensa que tampoco es que fuera una defensa que digas, ¡buah, la leche! Tampoco han hecho una cosa excepcional. Se han defendido juntitos. Y eso me preocupa para el futuro. Bueno, pues como lo que habéis dicho ya, no, por no repetir, no sé, por decir algo lo mejor, pues que tenemos ahora un parón de por selecciones el fin de semana que viene para recuperar a los lesionados, sobre todo a Felipe, porque está claro que la importancia de Felipe en el equipo es inmensa, y a ver si le podemos recuperar para ese partido contra el Barcelona. Lo peor, pues yo diría un poco la actitud del equipo. En el sentido de que puede haber cansancio, puede haber, no sé, el equipo puede estar desmoralizado después de lo del otro día contra el Chelsea y demás, pero hay que ser profesional, hay que ser, sabemos que este equipo, que estos jugadores pueden dar más y no lo han hecho, ¿no? Y he visto eso por momentos al equipo apagado mentalmente y hay que estar ahí y darlo y pelear, pero bueno. A ver si eso, a ver si el partido contra el Barcelona, siendo el rival que es y en el Metropolitano y demás, a ver si, si se puede hacer algo importante, por lo menos para borrar estos dos últimos partidos que de verdad no es el Atleti que queremos. Y bueno, ahora ya vamos a pasar un momento a hablar de... Bueno, hemos dicho un poco de lo de Diego Costa, que ya ha empezado a entrenar, pero la noticia más que la llegada de Diego Costa ha sido otra, ¿no? Que se confirma que para que Diego Costa llegue en enero, recordemos que está cedido hasta junio por el tema este, pero tienen que salir dos. O sea, ya han dicho que sea a las claras que para que cuadre las cuentas y el fair play financiero este y demás, en enero tienen que salir dos. Entonces, de aquí a enero va a ser esto un... no sé. Va a haber rumores por todos lados, aunque yo creo que obviamente los que saldrán tendrán que ser los que cuenten poco y que tengan cartel. Y que tengan cartel. Eso sería lo normal. Primero de todos. Eso sería lo normal. Estamos hablando del Atleti de Gilmarín. O sea, lo dijimos a principio de temporada, por ejemplo, cuando llegó Vitolo, que si llegaba Vitolo, uno de los que tenían papeletas de salir era Carrasco, ¿no? No tendría mucho sentido que se fuese Carrasco. Sobre todo viendo cómo está Carrasco ahora y cómo están otros, ¿no? Pero bueno, así a bote pronto ahora mismo, si me lo pones ahora mismo, para mí ahora mismo los que se tendrían que ir serían Gamero y Gaitán, que son dos con cartel todavía. Son los dos fichajes de la temporada pasada. Tómate. ¿Y cuánto costaron? Suma. 40 y 30, ¿no? Algo así, o... Sí, 30 y tantos menos, y 30, ¿no? 65, 70 millones, sí. Tirados a la basura absolutamente. Pero para mí son los dos que tenían que salir ahora mismo. Además se está... Totalmente. A Gaitán le está intentando salvar un poco más, ahora, pero... ¿O no se les vende nunca? Claro. Y además por edad ya también, ¿no? Porque si, porque jugadores como Vieto, por ejemplo, todavía tienen, ¿no?, edad para hacerse mejores y venderlo. Tienen un poco más de futuro, ¿no? Pero jugadores ya como Gameiro, Gaitán, este va a ser la última, ¿no? Le vas a poder vender por un poco de dinero, ¿no? Dentro ya, cuando ya cumples 30 años, ya ahí el baremo baja mucho, ¿no? En cuanto a los traspasos, y ahí ya te consideran un jugador mayor y ya no vales tanto, ¿no? Entonces, para hacer caja... Vales tanto si tenemos goles, pero no es el caso de ninguno de estos dos personajes. No. Es que o se lo vienen ahora o nos lo comemos ya, ¿eh? Es que nos los comemos enteritos, porque ya Simeone cada vez les dan menos minutos... Pero tienen que salir dos. Uno de estos dos tiene que ser uno de los que salga, por lo menos. No tendría mucho sentido. Hombre, si los dos, el que más sentido tendría de los dos sería Gameiro. Porque Gaitán aún me pones un... Dices, bueno, es que es un centrocampista, a lo mejor... Pero Gameiro es un segundo delantero que tenemos, ya lo hemos dicho antes, tenemos tres ahora mismo en plantilla. Tenemos a Correa, a Vieto y a Riesman. De Costa. Y llega a Costa, es que de 9. Yo creo que aún así sobraría un delantero más, ¿eh? O sea, quiero decir, yo... Sí, puede ser. Habría que elegir entre Vieto y Correa, pero tendría... Vamos, por... En mi opinión, deberían salir... Vieto y Gameiro y Vieto y Gameiro y Gaitán, porque claro, tenemos un centrocampista que viene a titular, el centrocampista que viene de titular y un delantero que viene de titular. Pues Gameiro no está Gameiro tiene todas las papeletas cuando está jugando en Champions. Eso es porque tiene opciones de ser vendido a un equipo de Champions, lógicamente. Y Vieto, pues que acabará pues donde tenga que acabar. Pero yo creo que esos tres jugadores van a salir. Yo, vamos, salvo sorpresón que Carrasco tal y cual. Pero aún así sigo pensando que esos dos o tres se marchan. Sí. Habrá que ir viendo. Y también cómo lo hace el Cholo, ¿no? Porque yo creo que además el Cholo es el que tiene que, obviamente, quiero pensar que es el que va a tener la última palabra, pero no solo va a tener la última palabra, sino que también se irá viendo durante estos meses, ¿no? Si Gameiro, yo creo que ya se ha visto que Gameiro es uno de los que está fuera. El otro día entró, tal. Gameiro es el de todos, es el que está más claro que es el que está fuera. Luego tienes Gaitán, entre Gaitán, Vieto, Correa, tendrá que elegir a uno. Y yo creo que al que elija, pues será el que vaya contando menos con él, ¿no? Según va avanzando esto, pero bueno, Es todo cuestión de ir viendo qué pasa. Y no creo que perdamos muchos. Un momento, antes de seguir hablando de esto, tenemos un comentario que voy a leer. El otro día nos mandaron también alguno, pero entró un poco fuera de hora para leerlos en el programa, pero hoy todavía estamos a tiempo, aunque ya hemos terminado de hablar del partido, pero vamos a leer el comentario de hoy que nos manda Felipe. Felipe, que nos cuenta: buenas noches. El experimento que ha puesto en marcha Simeone por la falta de lateral izquierdo ha marcado el partido y ha convertido a un equipo que normalmente sabe a lo que juega y cómo hacerlo en un conglomerado de jugadores situados, muchos de ellos fuera de su posición ideal y sin que ninguno supiera exactamente cuál era su misión en el césped. Si te falta un lateral izquierdo de la importancia de Felipe Luis en la salida del balón, no debes recurrir a poner en ese puesto a un centrocampista con llegada por el centro, que en todo caso es en la otra banda saliendo hacia adentro donde se maneja bien. Incluso un canterano, el chico que jugó en pretemporada, que no te rompa el sistema, sería una buena solución. Correa, que ha sido de los mejores, solo puede jugar en dos posiciones y ninguna de ellas es tapando la banda derecha. En esa posición sus regates son irrelevantes, pues está demasiado lejos de la portería, e incluso sus pérdidas de balón, normales en un jugador que encara constantemente, son muy peligrosas en esa zona. Gaby y Tomás se estorban. El capitán no le complementa como si lo hace Saúl o Coque, sino que le hace jugar demasiado cerca de los centrales. El partido ha sido horroroso por nuestra parte y pienso que mucha de la culpa del mismo es la alineación inicial que ha puesto el Cholo en el campo. El que nunca falta y siempre está de 10 es Oblak, que hoy no ha vuelto a fallar, que hoy nos ha vuelto a ganar un punto. Un mal partido, el líder que se aleja y los que vienen por detrás que se acercan. Esperemos que tras el parón le puede venir bien al equipo, las cosas mejoren y empecemos con una idea definida de cómo jugar con unos u otros jugadores, pero con un sistema donde estos se encuentren cómodos en sus respectivos puestos. A ver si el próximo día podemos comentar una victoria del Atleti. Felipe. Pues muy de acuerdo, ¿no? Más o menos ha comentado lo que veníamos todo diciendo, ¿no? Aquí, hoy lo he dicho yo antes, la culpa en gran parte de todo esto es del Cholo. El 11 que ha puesto el Cholo, el planteamiento del Cholo, como ha leído el partido, ha sido el erróneo. Y debería admitirlo. Dice que es lo que había entendido, pero yo creo que no lo ha leído como bien. No lo hace más veces. Ya te verás cómo no se repite esto. Sí, eso es los errores hay que aprender, ¿no? Felipe es muy, ha dicho una palabra Felipe muy acertada, conglomerado. Porque estábamos ahí todos, pero al final ninguno sabía dónde jugaba exactamente. En fin, bueno. No vamos a entrar otra vez, porque ya hemos comentado antes, pero bueno, quería leer el comentario del oyente. Pasando a otro tema, el sorteo de Copa. Nos ha tocado el Elche, el equipo de Saúl, ¿no? Que es el socio del Elche, ¿no? Obviamente el equipo de su tierra. Tampoco hay mucho que comentar, simplemente pues que es un partido, aunque tampoco debería de haber mucho que comentar el partido de hoy, por ejemplo, porque era un partido que había que ganar y no se ha ganado. Y la eliminatoria con Elche pues es una eliminatoria que hay que ganar y habrá que ganarla. Aunque sabemos que de todas las competiciones pues la Copa suele ser a la que menos importancia damos, sobre todo en estas primeras rondas. Pero bueno, tampoco hay mucho. Se nos están metiendo ruidos por aquí. Tenemos mucho que perder y poco que ganar, ¿no? En estos partidos, pero bueno, no debería de haber mayores problemas, ¿no? Para eliminar al Elche, ¿no? No, vamos, está clarísimo que hay que eliminarles, ¿no? Sí, lo único es saber, no hay ninguna excusa. A ver cómo, si el Cholo va a poner a chavales del filial y demás, como ha hecho otras temporadas, ¿no? La temporada pasada y demás, pero... Bueno, lo ha hecho con segundas, ¿ves? Con segundas ya más difícil. Sí, por eso. A lo mejor si en el primer partido haces un 0-3, sí que te puedes sacar un par de ellos. Pero poco más, ¿eh? Yo creo que en el primer partido va a sacar a los que juegan menos. Y según cómo se dé el partido de ida, en el de vuelta jugarán más titulares o menos titulares. Pero no se lo va a tomar en serio en el sentido de sin fiarse un pelo. Sí, no, hombre. Habrá eso. Yo creo que todavía es pronto para ver cómo, con qué seriedad se toma la Copa esta temporada. Pero iremos viendo. Según se vaya avanzando, obviamente. Pensando que avanzamos en la competición. Que debería ser lo normal. Aunque también, digo, también era lo normal ganar hoy. en Leganés y no ha sido así, ¿no? Bueno, no sé, algo más que comentar. Hoy tenemos programa cortito, yo creo, no deberíamos de tener mucho más que decir. No sé, Antonio, ¿algo que comentar sobre lo del Elche? No, bueno, pues que me alegro por Saúl porque le ha tocado el equipo de su tierra. Y bueno, pues efectivamente no, que tenemos ahí que pasar fácil. Y a mí es que la Copa del Rey es una competición que me gusta mucho. Y claro, estos años la hemos postergado en pos de buscar las otras dos competiciones grandes, entre comillas. Y a mí es una competición que te puede dar un trofeo, es una copa interesante, ¿no? Yo qué sé, a mí me gusta. Así que espero que luche, vamos, estoy seguro de que van a luchar por ella hasta el último momento y ojalá podamos llegar a la final y competirla y ganarla, claro que sí. Eso es lo que espero. Bueno, pues a ver si es así. Vamos a ir ya terminando, pero ahora viene la sección, como suele ser habitual, de Chechu con las féminas y la cantera. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Chechu. Hola, buenas noches a todos los oyentes de AtletiCon36.com. Como siempre suelo decir, buenos días o buenas tardes según nos estéis escuchando. Y bueno, un poco de decepción con este empate y sobre todo por la escasez de oportunidades del Atlético de Madrid, que una vez empezado el partido parecía apuntar otra cosa y al final ha habido jugadores como Carrasco, como el niño Torres, que pasan desapercibidos. Cuando desconectan, parece que desconectan total. En fin, de momento nos tendremos que ir al parón con esta sensación agridulce, porque el que no ha faltado a su cita, como siempre, es el señor Oblak, que ha salvado los muebles, y de qué manera. Al final Godín, a ver si coge ya a Lotalina Lesanco, a ver si coge algún balón arriba. Tendrá que pensar mucho el Cholo y bueno, tenemos que recuperar organización en medio del campo. Dicho esto, bueno, buena jornada en principio para el tema que nos ocupa, sobre todo por ese debut por la puerta grande del Atlético de Madrid de Féminas en la quiniela. El resultado del penal 15, M0, porque el Atlético de Madrid ha pasado de los dos goles y el Athletic Club de Bilbao no ha anotado ningún gol. En cuanto al resto de marcadores, pues bueno, hay de todo, como se suele decir en la villa del señor. Sobre todo ha jugado el juvenil madrileño, que bueno, es impresionante lo de estos chavales. El Atlético madrileño que quiere marcar distancias, juvenil, increíble. En el grupo 7, Elche 0, Atlético madrileño 2. Los chavales rojiblancos ya se sitúan en lo alto de la tabla, como hemos dicho antes, cuentan sus 5 partidos con 4 triunfos y un solo empate, aún no conocen la derrota. En cuanto al resto de juveniles, el juvenil A, que juega mañana en la Ciudad del Rayo a las 9:30, y el juvenil Atlético de Madrid B, que mañana juega a las 10 de la mañana, repetía el rival que el primer equipo contra Leganés B. El juvenil Atlético madrileño B, que es un recién ascendido, se ha encontrado con un recién descendido de División de Honor y se ha impuesto el Alcorcón, no sé si he dicho Alcorcón, se ha encontrado con un Alcorcón muy veterano y no han podido con el buen conjunto amarillo entrenado por el ex Atlético Pablo Nozal, que se ha impuesto por 0-2. En cuanto al resto de jornada en lo que al en lo que al cadete compete, pues bueno, el cadete A, que ha dado un soberano recital en la vereda de Ganapanes, de fútbol y goles, y se ha impuesto por 0-4 a un equipo que es hostil totalmente en cualquier categoría para los rojiblancos. Es un rival que suele ser bastante duro, y como decía, se ha impuesto por 0-4. En cuanto al cadete B, jugaba contra la Poveda, muy felices se las prometían cuando en el minuto 3 metían un gol, pero la Poveda es un equipo experimentado, también de segundo año, han sabido aguantar caper el temporal, su portero ha hecho un partido extraordinario y al final han conseguido empatar. No ha habido manera de que los rojiblancos consigan el segundo gol. En cuanto al Atlético Madrileño A, se ha impuesto por 6-0 a la Escuela Municipal de Fútbol Aluche. Bueno, en cuanto a juveniles, también indicar el resultado de Atlético de Madrid C1, Club Deportivo Moscardó B 0 en la primera jornada de su grupo de primera juvenil, en su grupo quinto. Y en cuanto a las chicas, pues el resto de partidos se disputan mañana. Destacable el desplazamiento del femenino B, que están citadas a primera de la mañana las buenas pupilas de Víctor Manuel Manzano, donde va a visitar al Zamora Amigos del Duero a las 11:30 de la mañana. Se juega ese partido. El Atlético de Madrid Féminas C, que recibe a las 4 de la tarde al Fuenlabrada Femenino en el Cerro del Espino, y el Atlético de Madrid Juvenil, que también juega su partido correspondiente a la tercera jornada de liga, después de esa derrota inesperada contra el Madrid Femenino por un solitario gol a cero en ese difícil campo del Luis Aragonés. Como decía, mañana en el Cerro del Espino juegan contra el Olímpico de Madrid. Y en cuanto ya al partido importante sobre todo de la jornada, a las 6 de la tarde en el Salto del Caballo, los de Óscar Fernández visitan al Toledo de Onésimo. Así que importante la baja en principio de Solano, y bueno, vamos a ver, porque los de Óscar Fernández están enchufados. Algún día hay que esperar la derrota, pero hay que tener mucha fe en estos chavales canteranos. De momento es lo que podemos decir, y recordar sobre todo miércoles a las 7:30 de la tarde, Cerro del Espino, Atlético de Madrid Femenino, Wolfsburgo, en lo que es la Champions Femenina, el partido de ida. Está muy muy muy difícil, pero las buenas pupilas de Villacampa van a hacer todo lo posible por conseguir un buen resultado para tener opciones en la vuelta. Gracias, saludos y buenas noches. Bueno, pues enhorabuena a las chicas, ¿no? A ver ese inicio que tendrán en Champions esta semana, a ver si empiezan bien. Segunda vez que participan en esta competición, a ver si se puede hacer un poco mejor, ahora que ya además están un poco más experimentadas. Y en líneas generales, pues bueno, parece que las cosas van bien en la cantera. Fernando, socios. Sí. Pues tenemos novedades. Hoy se ha puesto en marcha la sección de baloncesto y ha debutado con victoria en la Liga Municipal de Getafe. O sea que ya la sección de baloncesto empieza a rodar con victoria. La próxima semana se pone en marcha la sección de fútbol 7. El rugby también ya está entrenando. Y en cuanto al primer equipo, mañana partido en la cumbre. Domingo a las 11 de la mañana se enfrenta el Atlético Club de Socio en el Félix Rubio, en el barrio de Villaverde. El Atlético Socio visita al Ciudad de Los Ángeles, un equipo descendido de preferente, un equipo de categoría que va a luchar por el ascenso, ha ganado los dos partidos, al igual que el Socios, y plantea un duelo muy, muy, muy bonito. Va a ser muy interesante ver este partido mañana a partir de las 11 de la mañana. Veremos si el socio da la talla y así se demuestra, al margen ya del resultado, ganar, perder o empatar, sino lo importante es cómo se compite ante uno de los máximos favoritos al ascenso a la preferente. Por lo tanto, mañana, gran ocasión para ver al socio, y luego por la tarde, si todavía tiene tiempo uno y ganas, a las 5 de la tarde en el Bercial, el juvenil del Socios debuta en casa contra el Brunet EC. Se dio la pasada jornada a domicilio y ahora se debuta en casa y se espera que se pueda conseguir la primera victoria para el recién equipo creado juvenil del Atlético Club de Socios, que la próxima semana celebrará algún acto con motivo de su 10º aniversario. Parece mentira, pero el Socios ya cumple 10 años. A ver si podemos contar aquí en este podcast el centenario. Ojalá, ojalá. Ojalá estemos nosotros para contar el centenario. Llevan 10 años, ¿no? Por lo menos el 50, cuando se cumple 50 años no tiene un nombre, ¿no? Sí, no sé. Por lo menos para los 50 años sí llegamos, ¿no? A ver, a ver. Bueno. Por ahí pues, estaremos, Jorge. Sí, ¿no? Sí. No sé, con esto ya vamos a ir cerrando, ¿no? No sé si tenéis algo más que añadir. Como hemos dicho, no hay partido la semana que viene, hay jornada de selecciones, así que estaremos, pues no sé, algo haremos, algún especial o algo, no sé de qué muy bien todavía, pero algo haremos, estaremos por aquí, también hablaremos probablemente de, pues eso, del partido del Féminas de Champions, que además lo echan en abierto, ¿no? En España, así que habrá bastante gente viéndolo, esperemos. Y bueno, no sé, ¿algo más que añadir? Pues nada más, que mañana a disfrutar del fútbol en categorías inferiores, que también es muy importante ver estos partidos. Eso. Los que podáis ir, ya sabéis. Bueno, pues nada, dar las gracias a Fernando, a Antonio, a Chechu, a Felipe por mandarnos sus comentarios, a todos los que nos escucháis y nos seguís, ya sea a través de nuestra página web, www.atleti.com, a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o a través de los medios de suscripción, que ya es nuestra página, como ya hemos dicho, o iVoox o iTunes, o también os podéis suscribir a través del RSS. Nada más, despedirnos. Estaremos por aquí, ya digo, esta semana que viene, no sé muy bien cuándo, porque no hay jornada, así que puede ser entre semana, puede ser fin de semana, pero por aquí estaremos, o esa es la intención, y hablando del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.